Se realizó en San Gregorio de Polanco una reunión del Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza, que es una organización de trabajadores rurales, pescadores artesanales y militantes sociales, que bueno, se reunieron entre otros temas por lo que tiene que ver con la instalación de UPM2 en esta zona del país. Bueno, vamos a ver de qué se habló, qué fue lo que ocurrió entonces en esa reunión ayer en San Gregorio. Para eso ya estamos en contacto con el vocero del Movimiento por la Tierra, del grupo Curtina de Tacuarembó, Pablo Díaz, a quien le damos la bienvenida a Radio G. Melisa y Andrés te hablan. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Andrés, Melisa, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Pablo, contanos, estuviste en San Gregorio ayer, o seguís en San Gregorio, no sabemos. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Cuáles fueron los temas que se plantearon, que se tocaron? Sabemos que UPM2 es uno de los principales que tienen ustedes en carpeta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, sí, se hicieron unas reuniones más amplias en Paso de los Toros también sobre el tema UPM2. Allí participó también el ingeniero agrónomo Daniel Panario, un hombre de la Facultad de Ciencias, un grado 5 que tiene muchísimos años ya en el estudio del tema del agua. Y a partir de esa información, cuando se hizo la reunión del Movimiento por la Tierra San Gregorio, se analizó los distintos aspectos que tendría este emprendimiento. Ya que en la Asamblea del Movimiento participaron tanto pequeños productores ganaderos de la zona de Arevalo, de Cerro Largo, productores orgánicos de distintos departamentos, de Canelones, de Rocha, de Tacuarembó, de Artigas, pescadores artesanales del Río Negro, y básicamente lo que se resolvió fue participar, digamos, de las actividades que se realizan para tratar de que la gente tome conciencia de que este gran emprendimiento no es conveniente para el país por varias razones. En primer lugar, porque hay una deuda muy grande, una inversión muy grande de dinero que todos los habitantes del país y las futuras generaciones vamos a quedar comprometidos en esos casi 4.000 millones de dólares que se estima que va a poner el país, básicamente comprando puestos de trabajo que van a durar poco. Porque obviamente que la planta tendrá quizás 5.000 puestos de trabajo en un par de años, como han tenido también con Chilla o Fray Bento, pero nosotros estábamos hablando, vio que estamos en Patria Gaucha, acá en Tacuarembó, terminando recién, y a Curtina, a mi pueblo, le fue bien, pero vio que se dice, se arman los ranchos, preciosas estancias, se arman unas preciosas edificaciones y al otro día se desarman. Uh-huh. Bueno, más o menos pensamos que UPM2 va a ser algo así. O sea, se va a armar, un complejo de trabajadores que al otro día se va a desarmar. ¿Cuánta gente va a quedar trabajando? Más o menos unos 300 trabajadores, según la experiencia que hay en Conchilla y en Fray Bento. Y acá la zona, tanto mi pueblo acá, la zona de Curtina, donde están los molinos de Estación Popa, o la zona de Paso los Toros, donde están los molinos de viento de Peralta, Estación Peralta, ya tuvimos esa experiencia, que se prometen puestos de trabajo a nivel local y pasado los años de la instalación, en Curtina queda una persona sola trabajando, por ejemplo. Pasó lo mismo con Chilla, es decir, la promesa de mano de obra local no nos cierra mucho, y mucho menos si es a costa de perder fuentes de trabajo que ya existen, porque a nivel turístico la afectación que esto va a tener, no solamente sobre Paso de los Toros, sino también sobre San Gregorio de Polanco, aunque no se inunde, el río va a quedar mucho más bajo, va a volver a su cauce, porque la empresa necesita muchísima agua. Ahí vamos a estar afectando el turismo, también vamos a estar afectando la pesca artesanal. Nosotros calculamos en 100 familias de la pesca artesanal que hay en los 3 embalses. Y además, también va a haber una afectación que va a aumentar, digamos, sobre el pequeño ganadero que ya está siendo rodeado hace años por la forestación, y que una ampliación de unas 100.000 hectáreas, que es lo que nosotros calculamos que va a precisar la nueva planta de celulosa para darle de comer a ese monstruo grandote, esas 100.000 hectáreas más de eucaliptus, que se van a realizar lo más cercanamente posible a la planta, va a seguir afectando y expulsando a gente de la tierra con los precios de los pastoreos, que son altísimos, con los precios de los arrendamientos, que son muy altos. La forestación está pagando $160 la hectárea, no hay productor que aguante. Pablo, imagínese un... Sí. No, porque con respecto a eso de la tierra y el hecho de que participaron de esta reunión pequeños productores en esta situación que usted describía, y teniendo en cuenta que acá mismo en este programa el profesor Panario hablaba de la cantidad de tierra sustanciosa, de tierra productiva que se está utilizando para la plantación de eucaliptus, que podría estar afectada a otros plantíos y a otra producción como fue originalmente el Uruguay. Guay, ¿no? Ahora, esas tierras, ¿a quiénes pertenecen? ¿Son los mismos productores que ofrecen sus tierras para justamente por el precio que está pagando, que están pagando estas empresas para arrendar? Sí, todos sabemos, mucho más en el departamento de Durazno, la situación crítica que vive el productor nacional, ¿no? Por más que el precio del ganado siga valiendo, un productor con menos de 200 hectáreas en el campo, en ganadería, no sobrevive. Ese problema de escala ya está, más que claro, que el 40% de la superficie del pequeño productor es arrendada. O sea que no es solo el lechero el que arrienda campo, también el ganadero chico arrienda mucho campo. Y esto lo que hace es expulsar lo que el país tiene. Nadie dice de que haya que seguir, con una injusta distribución de la tierra, ni no tocar nada como funciona el campo, ¿verdad? Uh-huh. Podríamos mejorar muchísimas cosas, desde la intermediación, que es todo un problema para el productor chico, que siempre termina una intermediación dejando un 10 o un 15% del valor de los bichos, desde la parte, de colonización, de mejorar los apoyos que le pueda dar el Estado, desde buscar denominación de origen, como tuvo hace años la Intendencia de Durazno, por ejemplo, me acuerdo el corte Malvajar, un corte que se llevó a vender con valor agregado en Italia, de carne certificada, que el Uruguay ya tiene un 12-14% de carne certificada. Es decir, con 4.000 millones de dólares, ¿cuántas de esas cosas podemos impulsar? Ahora, Pablo, pero la pregunta era, ¿es el propio productor que está peleando por los perjuicios que genera esto el que le arrienda el campo a las empresas para que planten? Bueno, anteayer en Paso los Toros, por ejemplo, Franchi, que es uno de los voceros de Un Solo Uruguay, dijo que le arrienda a UPM, a Forestal Oriental, un pedazo del campo, y él está contra el contrato UPM. Ahí tiene un caso, vio. El productor, ¿qué pasa? Él se va adaptando. Muchos productores le venden porque se van fundiendo o porque los rodean los eucaliptus, ¿no? O porque no tienen relevo generacional. Eso pasa, ¿verdad? Eso pasa. Entonces, es como todo. Hay productores que tienen más bien una lógica de funcionar según el bolsillo, y hay otros productores que tienen un modo de vida en el campo que usted solo lo va a sacar muerto dentro de una estancia o dentro de un pequeño predio. Y tanto el pequeño productor como el asalariado, que también tiene una puntita de ganado, que el campo es su modo de vida, y usted le saca el campo y lo está matando a ese hombre. Uh-huh. Otro tema, no sé si algo más, no, de UPM tiene por ahí. No, me cuesta, en sí. La reunión en sí, cuando conversan, ¿no es contradictorio que los mismos que están luchando, bueno, ahora usted lo menciona, Franchi, que es un vocero, que es una cara visible contra este movimiento de UPM, contra la instalación de la planta, ¿no es contradictorio que estén peleando por una cosa que es la que los está beneficiando o sosteniendo en el medio rural, económicamente hablando? Y todos tenemos contradicciones, ¿no? Porque, todos tenemos que subsistir. Todos tenemos contradicciones. Cuando nos ofrecen, una oportunidad económica, como por ejemplo, le dicen, yo le arriendo el 25% del campo, pero usted puede seguir viviendo en el campo. Entonces yo no voy a andar condenando, ¿verdad?, a ese productor. Porque a mí me parece que el problema no es el productor, que él quiere seguir en el campo, y aunque sea arrendándole un pedacito, entregando un poquito, ¿vio? Uh-huh. Es contradictorio, sí, pero él quiere seguir viviendo en el campo. Y muchos productores, por ejemplo, no se oponen a la forestación, muchos productores se oponen al contrato, porque ven que es un abuso un contrato como el que se hizo con UPM. Otros productores están de acuerdo con que haya forestación, por ejemplo, para hacer empresas como las que hay acá, en Guayerhouse, en Lumín, aserraderos, como hay en Rivera, Finza, para hacer chapado, como era la perspectiva de toda esta zona centro-norte del país, de una madera de calidad. y otros productores están de acuerdo con que sacar todo lo que sea forestación y volver a una ganadería. Hay ahora, distintas posiciones. Ajá, esos mismos plantíos son los que también necesitan mucho agroquímico que va a parar al agua y que es otra de la otra preocupación de estos movimientos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, uno recorre algunos montes forestales y ve cantidad de mulitas panza arriba, ¿no? Ahí en Sarandí, allí me acuerdo la cantidad de mulitas que veíamos en los campos. Y eso es por fruto de aplicación de granulado para matar hormigas que después termina matando a, también terminan los cursos de agua. Usan herbicidas muy potentes para matar los tocones que quedan de los eucaliptos, venenos muy potentes. Después hay otra cosa que explicaba Panario que es muy muy interesante y que eso no se habla mucho, todo lo que no solamente la cantidad de agua que se toma el eucalipto, vamos a decir, sino que además que genera una capa arriba del suelo que impide que el agua escurra, entonces que escurra para abajo, es decir, que se vaya para donde se tiene que ir. El agua entonces termina inundando durazno o termina, vamos a decir, inundando zonas pobladas o zonas que no se tendrían que inundar porque la naturaleza está rompiendo su forma natural de absorber el agua, que con esa capa que le generan los montes impide ese escurrimiento natural. Entonces, no es solamente la planta, pero la planta le agrega, vamos a decir, un emprendimiento que no puede soportarlo el río y que tampoco, vamos a decir, el país a nivel de campo puede soportar 100.000 hectáreas más de árboles, ¿no? En ese crecimiento, en ese aumento también de las aguas, recuerdo que hace unos pocos días estuvieron ustedes también por aquí, por Durazno, se reunieron con la gente del ministerio. Había también una preocupación con la gente de San Gregorio, con lo que tenía que ver con la pesca, también con el aumento de la cota. Ese tema se trató, sabemos que, o por lo menos desde el gobierno se ha descartado el aumento. ¿Ustedes confían que esto no va a ocurrir o tienen todavía la desconfianza de lo que pueda suceder? Bueno, nosotros siempre desde hace tiempo ya dijimos que con la cota 81 o sin la cota 81, la pesca del Río Negro, no solamente del lado de San Gregorio, que a eso se le llama el embalse de Rincón del Bonete, no solamente a la zona de Paso de los Toros, que se le llama el embalse de Baigorria, y no solamente al embalse de la represa del Palmar, ¿no? Va a afectar a todo el río, porque, vamos a decir, va a haber que abrir y cerrar las compuertas según el agua que necesite la empresa. Eso implica de que con cota 81 o sin cota 81, el agua va a mermar muchísimo. El agua va a tener que correr porque hay que diluir, ahí Panario dijo ayer, supuestamente diluir, me llamó la atención esa palabra, la empresa va a tener que diluir lo que tira de veneno al río. Entonces para eso precisa mucha agua. No es solamente lo que mete para dentro de su fábrica, sino la cantidad de agua que precisa para diluir. Y él mostró una foto de lo que pasa en el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Donde el agua del Río Negro del Amazonas con el agua del río Amazonas no se mezclan, ¿no? Por falta justamente de caudal. Eso entonces quedaría muy en evidencia la contaminación que tiran estas plantas, que ya está muy demostrada, pero con caudales como los del río Uruguay o del río de la Plata se diluyen. El río Negro no soporta, digamos, porque, bueno, por toda su historia y por su caudal no soportaría mantener la vida del agua, la vida de los peces, con un emprendimiento de este tipo. Por ejemplo, los sábalos ya no existen más en el río Negro. Y Panario explicaba clarito que los sábalos cumplen un papel muy importante en la limpieza del río porque comen la materia orgánica que está abajo. Las represas ya le han impedido circular, moverse, reproducirse al sábalo, o sea que ya no hay más sábalo. En este año electoral, ¿ustedes esta propuesta se la llevaron a algunos de los, o se la han entregado a algunos de los precandidatos presidenciales de cualquier partido, de cualquier sector, para su análisis? ¿Han tenido alguna respuesta? Bueno, nosotros, como le digo, nos reunimos ayer y recién resolvimos esta posición que le estoy transmitiendo de sumarnos a la defensa del río y a la defensa, digamos, de toda la cuenca del Río Negro, junto con todo lo que sea organización social. A los partidos políticos nosotros no le ponemos muchas fichas, vamos a decir. Respetamos que cada uno tenga su corazoncito, y respetamos todos los credos religiosos, pero somos una asociación civil sin fines de lucro, sin partido político y sin religión. Entonces, la forma que yo le hablo por la organización, vamos a decir, del Movimiento por la Tierra. La forma que nosotros encontramos para aportar a la defensa del río, a la defensa de los lugares, es que la gente se movilice, como se movilizó en San Gregorio por la cota 81, como se movilizó la gente de Florida, en Sarandí Grande, que también supuestamente se está diciendo que el tren ahora va a esquivar la ciudad de Sarandí Grande. Entonces a los candidatos directamente no le estamos, digamos, planteando mucha cosa, porque además vemos que acá hay como un partido único en este tema, que no hay oposición, y que nos van a querer utilizar a nosotros, que somos ciudadanos de a pie, que no tenemos bandera partidaria, para arrimar agua para sus molinos. Entonces estamos medio chúcaros, con la pata arrollada con los candidatos y con los partidos políticos. Pablo, ustedes dicen en el comunicado que quieren retomar el diálogo con el Instituto Nacional de Colonización. ¿Por qué se rompió este diálogo y qué es lo que le generaría retomarlo? Mire, yo pienso que el diálogo se rompió porque el directorio de colonización interpretó de que todo lo que pasaba de reclamo en el campo tenía que ver con un solo Uruguay, vamos a decir. Le tenía miedo el gobierno a un solo Uruguay. Y cuando nosotros le hacemos planteos que son, por ejemplo, ahí en San José de las Cañas, cerca donde están ustedes, más bien cerca de Blanquillo, uh-huh, un campo de primaria de 240 hectáreas, que hace 50, 60 años que está con los alambres en el piso. Hablamos con los consejeros primaria, los movieron, buscaron el expediente que estaba, aparecía un tesoro, la búsqueda del tesoro, aquello, un tesoro escondido, apareció el expediente del campo, y parece que por las reuniones que tuvimos con el directorio de colonización, lo compraría el campo a primaria. Pero eso todavía está en veremos, ya hace 2 años. Y la gente, cada invierno, está reclamando ese campo, gente. Hicimos una reunión en Las Palmas. Ustedes conocen Las Palmas, Ruta 6, uh-huh, 60 aspirantes a colonos. Uh-huh. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los campos de Aratirí? 12.000 hectáreas, los remató Zambrano, en 2 lotes. No sé si todo, pero hubieron 2 lotes. Ahí colonización no puede comprar. Todo ese tipo de propuestas que nosotros hacemos, que cualquier gaucho de a caballo que recorre y que conoce y que te llama y que te dice, mirá, este campo, una lástima que colonización, porque acá cuántos podríamos trabajar. Y bueno, esas cosas no son de los autoconvocados, no son de contra el gobierno, no son cosas razonables de cualquier paisano del este de Durazno, y bueno, y se interpreta que el directorio de colonización como que es político. Y entonces cuando nosotros hacemos un planteo, a veces lo que hace también el directorio es tratar de solucionarlo a su manera, pero sin consultar, vamos a decir, a las organizaciones. O se consulta más a las organizaciones, digamos, que aplauden más lo que hace el gobierno bien. Y nosotros aplaudimos lo que hace bien el gobierno. Por ejemplo, aplaudimos que hoy en día el Instituto de Colonización se haya reactivado. Nosotros luchamos porque se reactive el Instituto de Colonización. Pero no podemos aplaudir, por ejemplo, que cuando un pequeño productor, un asalariado rural, entra a un campo, no tenga un capital para empezar a trabajar. O que colonización no compre un campo del remate de lo que eran los campos de Aratirí, o que el campo de San José de las Cañas en Durazno, hace 2 años que se dijo que se iba a comprar y todavía está en veremos. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Bueno, Pablo Díaz, Andrés, ¿tiene alguna pregunta? No, Isabel, va a haber una nueva reunión, ¿tienen alguna fecha próxima? Bueno, ahora la próxima actividad que tenemos es el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Uh-huh. Junto con el sindicato de la OCE y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, se va a hacer una movilización en Montevideo el 22 de marzo, y bueno, y ahí se verá con los otros colectivos y organizaciones sociales cómo seguir. La Comisión Directiva de Movimiento hará sus reuniones, digamos, corrientemente como corresponde. Uh-huh. Muy bien. Bueno, queremos agradecerle entonces al vocero del Movimiento por la Tierra desde Curtina en Tacuarembó. Acá tenemos un dilema porque estábamos en una discusión justo hoy entre Ismael Cortinas y Curtina. Usted está en Curtina, Tacuarembó. Curtina, Tacuarembó, sí. El pago ganador de la Patria Gaucha 2019. Bueno, mira, está orgulloso del premio. No, ya lo metió dos veces, ¿vio? Al principio y al final. No se vayan. Pero imagínense, el San Gregorio no quería matar a usted porque estuvo muy peleada la cosa. Bueno, felicitaciones entonces. Felicitaciones a la gente de Curtina entonces por el pago ganador allí en la Patria Gaucha. Bueno, hay que traer buenas noticias para los pagos. Claro, claro que sí. Pablo Díaz, muchísimas gracias por estos minutos en Informados 960 en Radio Cid Durazno. Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien. Hasta luego. Chau.